máxima presión. Puntilla al morro, no estáis representando la voz, poniéndole flow al norte. Ahora cabrón, tengo el talento para enseñarte, demostrarte que con lo mío hago arte. Esto no va aparte, todo junto en conjunto, arreglo mis asuntos, estatus puntos, partidas ganadas, victoria fácil es. Tu barco ya se hunde, ME la aplicó otra vez y que ves nada bien. Sigas y pasaré como tren en tu riel. Ya sabes quién entra, ya sabes quién gana. Es fácil la Northside, ME representa a las minas de la caleta. Tu subido ya revienta, siento los gestos dentro. El hip hop está a mis venas, mi condena te envenena. Máxima expresión, máxima expresión. La máxima expresión no muere. No, no, conchetumare. Entregado, ay Kike, lo más anhelado. El pensamiento, la potencia no será olvidado. Ja, jamás, la no está controlando. La máxima presión no se quedará atrás. Tra, tra, tra, ya, ya. La llama no se apaga con la nota alta, vuelve. Máxima presión a la costa norte enciende. Envuelve tus sentimientos, entran en tu cuerpo. Dentro entras a la fuera, la primera en el micro. Construyendo líricas y versos, poesías al viento. En la norte y fuertemente la puntilla renaciendo. Legendario estilo, vamos y Kike como aspiro. Que esto no para, no falla, la falla en la primera estalla. Haciendo rimas, saca aplausos que la ME no para. No da tregua en el ocaso, con agigantados pasos. Dale al paso, no me paso con la bandera. Era en alto, muevo sentidos, hago pactos pa'lantes que retumban, nos alumbran en la penumbra. Mis oídos se acostumbran a la fuerza del rapero. En la jungla, todo en tu tumba, yo en la punta, línea recta, me acostumbro. En Iquique sigo bueno. Entregado a Iquique, lo más anhelado. El pensamiento, la potencia no será olvidado. Jamás, la norma controlando. La máxima expresión no se quedará atrás.